Hola a todos amigos de Vidas en Red y amigos de FaccionRebelde.com y todo el noble pueblo de la isla de Vidas en Red, ese espacio que tenemos en Telegram, más de 400 personas compartiendo de tecnología y de todo un poco. Hoy quiero hablaros de un cambio de paradigma. ¿Cómo me gusta esa expresión? Un cambio de paradigma, sí amigos. Ni más ni menos que una forma diferente de comprender y de acercarnos a la tecnología. Pensad en un cambio de paradigma que ha ocurrido delante de nuestras propias narices y apenas nos hemos dado cuenta. Y es el tema de los smartphones. Al principio los smartphones eran chismes bastante caros. Bastante caros y bastante orientados a un mercado muy profesional. Y se decía, en España se decía, el típico comentario es: dime tú a mí, ¿para qué quiere una señora de 40, 50, 60 años un teléfono móvil cuando lo único que hace es ir a comprar, salir con los nietos y tal? ¿Para qué lo quiere? Bueno, hoy en día con la llegada de Internet a los teléfonos móviles y sobre todo con el abaratamiento de esta tecnología, el profundo abaratamiento de esta tecnología, ya ni nos lo planteamos. No solo no nos lo planteamos, es más, las señoras mayores llegan a la tienda de telefonía móvil y lo que piden es: quiero un teléfono móvil que tenga WhatsApp. O Facebook, para comunicarme con mis nietos. Ni más ni menos. Saludos a todos los que estáis llegando al canal en este directo, que también se está emitiendo en directo. Y hoy estaba en el metro y estaba haciendo algo que me ha inspirado el amigo Jonathan, del cual quiero hacer una mención al final del podcast. Y estaba tomando notas y blogueando en movilidad. Y estaba observando los teléfonos que la gente llevaba a mi alrededor. ¿Y qué es lo que veía? Pues, a ver, se ve algún iPhone. En España, iPhone sigue siendo un teléfono carísimo para el bolsillo de la mayoría de personas. Pero se veía mucho Samsung. Y ahí Samsung ha hecho un trabajo increíble. Ahí nos pasa un poco como a Latinoamérica. Que Samsung ha gastado mucho dinero en publicidad. Y ha sabido hacer algo que Nokia hizo en su momento, y es tener un catálogo muy amplio de teléfonos móviles para todos los gustos y para todos los bolsillos. La serie J de Samsung. A uno de mis hermanos, Orange le ha hecho una oferta y le ha puesto dos fibra óptica y dos smartphones Samsung J no sé qué con su tarifa. He visto los teléfonos, están fenomenal. Ahí tenemos la serie A, los A5, el que tiene mi esposa, magníficos teléfonos, un poquito más caros, pero son asequibles, 300 euros es asequible, y vemos a todo el mundo con smartphones. De hecho, la gente va mirando el telefonito y va mirando su pantallita. Y es curioso, porque es que vemos este fenómeno, que era un fenómeno para geeks o gente que tenía cierto dinero, ahora es un fenómeno que alcanza a personas con muy poquitos recursos. Y yo no sé si vosotros os habéis fijado, pero yo me he dado cuenta, a veces observando a mendigos, a personas sin hogar, a personas que están ejerciendo la mendicidad pidiendo dinero, que tienen su teléfono, tienen su smartphone. Yo conozco gente con muy poquitos recursos que tienen Alcatel de los baratitos, muy muy baratos, pero que al final hablo incluso de gente de mi familia que no se quiere gastar mucho dinero y el operador le ha dicho: mira, te doy un teléfono gratis, y te dan el Alcatel baratillo. Y lo que están haciendo es lo mismo que está haciendo el tipo que está sentado a su lado en el metro con un iPhone. Están los dos en WhatsApp. Porque yo no sé en otros países, en América Latina, yo sé, y lo sé porque lo comenta mucho Rupert, que ahí lo que usan es mucho Facebook. Y es una, en cierto sentido es una pena, aunque le tengo bastante manía a Facebook, pero el chat de Facebook y la videollamada y audiollamada de Facebook son muy buenos. Otra cosa es que consuma muchos recursos del teléfono, gaste muchísima batería. La gente en el canal está diciendo que la serie J es muy buena y que el J7, el Samsung J7, está fantástico. Pues esto se ve también en otros países. Tengo un buen amigo, el hermano del holandés errante, que tiene nuevos proyectos, por cierto, y me cuenta que en Francia los gitanos rumanos, que igual que en España están aquí dando problemas y montando líos, ya os conté hace poco, y lo conté, bueno, lo conté en un vídeo, un problema que tuve con unos delincuentes que estaban expoliando a los asiáticos. Bueno, pues los gitanos rumanos en Francia se ocupan de los cargadores públicos USB y de los parques, porque ahí en Francia, por lo menos yo estuve en París, y todos los parques tenían wifi municipal. Esto es otra cosa que se está viendo en España bastante. Muchos autobuses y algunos vagones de metro tienen cargadores USB para que tú puedas cargar. Me parece muy razonable, porque en el metro de Madrid, enchufes que están orientados a uso del personal de metro, la gente ahí pone sus móviles a cargar. El otro día, no sé dónde lo vi, creo que fue en una estación de autobuses. En las estaciones de autobuses, por ejemplo en Madrid Sur, te encuentras a mucho extranjero, mucho nigeriano, que recorren grandísimas distancias y todos van con su teléfono móvil, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que se quedan sin batería. Bueno, pues ya hay habilitados puestos de carga del teléfono móvil y ahí están estos señores pues cargando su teléfono móvil antes de coger otro autobús y hacerse otros 700 kilómetros. Así que es interesante cómo la tecnología ha llegado a esos segmentos de población. Y la situación actual pues ocurre que hoy en día vemos a chavales y a gente, esto lo conté yo hace 3 años en un podcast. Un cliente mío estaba haciendo un socio de mi empresa que se dedica a temas de tecnología, estaba haciendo una entrevista de trabajo a una persona y una de las cosas que le preguntó a una chica joven, a una chica de 20 y pocos años, es: ¿te gusta la tecnología? Sí, sí, uso mucho mi teléfono y tal. ¿Tienes internet en casa? Sí. ¿Tienes ordenador en casa? No. ¿Y qué pasaba con esa chica? Pues que lo que hacía con su teléfono era lo que necesitaba. ¿Para qué quería ya un portátil? Lo que quería era comunicarse con sus amigachos. Así que ese salto que lo ha conseguido la telefonía móvil todavía no lo han conseguido otros dispositivos. Y si echamos la vista atrás, hablamos de los netbooks. Me imagino que os acordaréis de los netbooks. Yo tuve el primer netbook que tuve, que fue el Asus EPC, que fue una cosa bastante revolucionaria, porque en España no había netbooks, y Asus sacó un EPC, y yo lo compré en China, que pagué un dinerito de gastos de envío, cuando los gastos de envío eran caros. No ahora, que no hay gastos de envío. No te cobran gastos de envío, compres lo que compres. Y después del Asus EPC, con teclado en chino y en inglés, amigos, teclado en chino y en inglés, me compré el Medium Akoya Mini. Y en aquella época, pues, los netbooks arrasaban. ¿Por qué? Porque tú, si querías comprarte un portátil, te tenías que gastar de 1.000 euros para arriba. Hablo de aquella época, no de ahora. Y de pronto aparecen portátiles más chiquititos que tienen Windows y que valen muy poco dinero, pues la gente, eran muy golosos, eran muy apetecibles. Luego, con el tiempo, se vio que esos netbooks, pues sí, tenían limitaciones, pero oye, ahora todo el mundo habla mal de los netbooks, pero funcionaron. Y yo recuerdo ya empezar a irme de vacaciones y en vez de llevarme mi portátil, pues me llevaba mi netbook y hacía las cositas que quería con su pantalla, que era mala con ganas, y la verdad que todo era malo con ganas, pero ahí estaba, funcionaba. Los netbooks murieron, y murieron en favor de las tablets y en favor de los smartphones, y porque la calidad no era buena. Ahí Microsoft intentó hacer una cosa que se llamaba Windows RT y fracasó. ¿Por qué? Porque Windows RT aparecía sobre todo con la Surface, y la Surface no era barata y tampoco tuvo el empuje, ni la distribución, ni la publicidad que podría haber tenido, pero sobre todo el precio. Bueno, pues eso va a cambiar, y eso va a cambiar con la llegada de Windows Cloud. Bueno, amigos, todo lo que voy a decir ahora es tecnología ficción, porque todo esto sale de un artículo y de una filtración que apareció en el portal y en la revista ZDNet, en un artículo escrito por Marijo Foley, que se llama, una sección que se llama All About Microsoft. Bueno, resulta que lo estoy traduciendo del inglés con mi inglés patatero, pero resulta que cuando estaban hablando del kit de desarrollo 15003, pues en las notas de esas listas de desarrollo aparecían una serie de productos misteriosos que figuraban como con el nombre Cloud y Cloud N. La versión Cloud N era para la versión de Windows, estamos hablando de versiones de Windows 10, pues una versión que se llamaba Cloud y otra Cloud N, que por lo visto es un Windows 10 sin Media Player instalado. Esto apareció anotado por Brad Sams en Petri.com. ¿Qué es Windows Cloud? ¿Y qué busca Windows Cloud? Pues algunos dicen que si está relacionado con Azure, la plataforma Azure, o que Windows 10, ese Windows 10 Cloud es una suscripción al estilo Windows Office 365, pero Windows 365. Pero hay alguien de Microsoft que dice que no tiene nada que ver con eso, que Windows 10 Cloud es sencillamente una versión simplificada de Windows 10. Una versión simplificada que será capaz de correr únicamente en la plataforma de Windows unificado, Unified Windows Platform, UWP, con las apps que se instalan desde la Windows Store. Y esto lo dice una fuente dentro de Microsoft. Es decir, un Windows reducido con aplicaciones que solo funcionan con la Windows Store. Y alguno dirá, bueno, pues esto se parece a Windows RT. Sí, en ese sentido sí. De hecho, estaba buscando, me hubiera gustado probar una Surface con Windows RT, y yo recuerdo artículos de, creo que fue de Uriondo, del conocido periodista de tecnología que ahora está escribiendo para el diario El Español, pues que hablaba muy bien de Windows RT y decía, hombre, a mí Windows RT, a ver, hay aplicaciones que no funcionan en Windows RT porque Windows RT no es Windows 8 en su momento, pero el navegador que tiene es un navegador de verdad. Y él decía, yo por ejemplo uso mucho Spotify, así que la versión de web Spotify pues la usaba un montón. ¿Y esto qué tiene que ver con los Chromebooks? Pues muchos periodistas tecnológicos han querido ver en este movimiento de Microsoft con Windows 10 Cloud una campaña para ganarle terreno a los Chromebooks. Con una versión, número uno, más simple, número dos, más segura, y número tres, más barata de Windows. La pregunta que yo me hago es, si quieren hacerlo, tienen que mejorar mucho Windows 10. Windows 10 funciona muy bien. Muchos de nosotros, incluso muchos detractores de Windows, han hablado y hablan bien de Windows 10. pero es necesario aligerar todavía más Windows 10 y simplificar todavía más Windows 10. Pero yo sospecho que el Windows este simplificado al final será un Windows 10, por lo que dice el artículo de ZDNet. Y si consiguen, número uno, aligerarlo mucho, aprovechar todavía mejor los servicios de Office 365, abaratarlo muchísimo y, por supuesto, dotarlo de una serie de aplicaciones que los Chromebooks ahora mismo solo suplen con Android, y no todos los Chromebooks tienen Android a bordo, si consiguen todo eso, pues podrán ganarle terreno a los Chromebooks. Entre otras cosas, porque si Microsoft se dedica a sacar, oye, mira, este portátil, ¿y esto qué es? Y estoy aquí emulando a los amigos de WinTablet.info, cuyo podcast y cuyo videoprograma os recomiendo. ¿Esto qué es? Y el vendedor del Corte Inglés dirá, señora, este es un portátil con Windows. ¿Con Windows? Sí, sí, sí. ¿Y qué le puedo instalar a esto? Pues le puedo instalar todo lo que venga en la tienda de aplicaciones de Windows. Y yo estoy seguro que ya se va a ocupar Microsoft de que haya muchas aplicaciones en la tienda de aplicaciones de Windows. La siguiente pregunta será, ¿y esto cuánto cuesta? Pues mire, señora, esto cuesta 250 a 300 euros. ¿Pero de verdad tiene Windows? Sí, de verdad tiene Windows. Es un Windows, además, que funciona mejor. Arranca más rápido, consume menos batería, por lo tanto el portátil es más ligero y funciona mejor. Y aunque tiene menos espacio para instalar aplicaciones, porque no tiene un disco duro normal, tiene 32 GB de almacenamiento, muchas de las aplicaciones funcionan en la nube y a través del navegador. Bueno, esto es mucho decir. Pero si eso funciona así, amigos, si esto funciona así, pues podría ser muy interesante. Yo, de momento, estoy ya apartando dinero para eso que todavía no ha salido y que no sabemos cómo va a salir. Según este artículo, que este artículo es de enero, se espera que salga en abril del 2017, pero bueno, abril del 2017 está acabando ya. A ver cuándo salen y a ver cuándo esto llega a los computadores. También quiero pensar que si esto llega a los fabricantes chinos que se están metiendo con el tema de los portátiles, si esto llega, que va a llegar porque Windows 10 Cloud va a llegar a los PCs basados en la arquitectura ARM, y esto ya se ha confirmado, pues amigos, va a venir una nueva generación de portátiles que para muchos de nosotros va a ser muy interesante y que quizás, si Microsoft lo hace bien, y últimamente Microsoft está haciendo las cosas bien, pues va a hacer que los Chromebook, con lo interesantísimos que son, dejen de ser tan interesantes. Bueno, voy a dejarlo aquí y quiero hacer una mención a mi estimado y admirado amigo Jonathan, el señor Jonathan, el paradigma de un mic y el paradigma de la movilidad. El señor Jonathan es estudiante, se tiene que desplazar muchísimo por las circunstancias. Él vive en Chile. Chile es un país con grandes extensiones, y esto hace que el señor Jonathan, como estudiante universitario que es y como geek, pues tenga que sacar partido a la tecnología. Esto, unido a su capacidad adquisitiva, que ciertamente no es mucha, hace que el ingenio de este amigo blogger pues le lleve a hacer que sus equipos vayan un paso más allá. Y este señor tiene un blog que se llama sobreviviendosinpc.tumblr.com, sobreviviendosinpc.tumblr.com, donde escribe sus crónicas en movilidad, Y amigos, es una verdadera delicia. ¿Por qué? Pues porque Sobreviviendo sin PC de Jonathan es la crónica real de alguien que vive en movilidad, que vive en un entorno difícil y que vives estirando la tecnología pues a todo lo que pueda, sin intentando pues no privarse de lo que Internet nos ofrece. Así que os lo recomiendo muy sinceramente. Sobreviviendo sin portátil.tumblr.com del amigo Jonathan, a quien mando un afectuoso salud y respeto desde este lado del planeta. Y sin más, amigos, tengo más cosas en el cargador para vosotros, pero hoy lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos los que estáis en el directo, señor Bato, señor Evalon, señor Ángel, señor Tío Paco. Gracias. Y dentro de poco espero entrevistar a otro de los personajes más interesantes que he conocido nunca en Internet, que es el amigo lector, otro Mick, otro distinguidísimo Mick y tecnófilo, capaz de llevar la tecnología mucho más allá de lo que la mayoría del vulgo, de la masa de usuarios, usamos. Amigos, salud y respeto de vuestro presidente no electo, vuestro comandante en jefe y vuestro amigo Converso. Gracias por vuestro interés. Un saludo y hasta pronto. Muy pronto, esperamos. Adiós.